Bueno, y continuamos nuestro programa en Jaén. FEGIDIF estará presente en las segundas jornadas, formando y capacitando en voluntariado y discapacidad. Y como no para de moverse, también la semana pasada inició en Alcalá la Real el curso de cuidador de discapacitados físicos y psíquicos. Tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, Alfonso Huertas. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Bueno, cuéntenos, ¿en qué va a consistir este curso de voluntariado, estas jornadas? Bueno, esta jornada de voluntariado consiste en, básicamente en que, bueno, con alumnas y alumnos de la Universidad de Jaén, ajá, pues realizamos una formación complementaria bueno, a lo que son sus estudios, en este caso profundizando en lo que es el conocimiento de las personas con discapacidad, uh-huh, de las distintas personas con discapacidad física, psíquica, sensoriales, y lo hacemos desde una manera que somos las asociaciones quienes describimos, quienes formamos a esos alumnos y a esos alumnos de la Universidad de Jaén. Uh-huh. Bien, el método consiste en que esa descripción tiene un sentido, y es que las personas luego también se pueden incorporar como personas voluntarias a las distintas asociaciones que van a participar formando, uh-huh, a esos alumnos de la Universidad de Jaén. Uh-huh. También entendiendo, por otro lado, que bueno, que esa formación bueno, también contribuye, y esa actividad como voluntariado también contribuye a su formación personal, a su mejora y como personas de mayor, claro, calidad, y también un poco, pues ayuda también un poco a una satisfacción personal, ¿no? Uh-huh. Así que matamos, uy, no matamos, iba a decir matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, sí, es pero la expresión no, que corresponde. Es decir, que logramos varios objetivos a la, exacto, vez. Exacto. Por un lado, concienciar a los alumnos universitarios y alumnas universitarias. Ajá. Lo garantizamos, bueno, pues una cantera de voluntariado. Exacto. Y al mismo tiempo también, pues ayudamos a que las personas seamos más felices. Sí, pero yo no sé cómo estarán las cosas en Jaén, pero hay muchas asociaciones que se preocupan de lo que les cuesta encontrar voluntarios. ¿Qué, sí, pasa? Yo creo que los jóvenes sí hay muchos jóvenes comprometidos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no surgen tantos voluntarios? Yo creo que hay razones objetivas que impiden el voluntariado. Primero, los ritmos vitales, los horarios laborales. Eso, la verdad, las distancias impiden mucho que la gente, ¿no? Hay estudiantes universitarios que están por la mañana estudiando, por la tarde haciendo prácticas. Hay muchos jóvenes que ya están trabajando y trabajan por la mañana y por la tarde. Mm. Es decir, los horarios de laborales son un hándicap muy potente, ¿no? Yeah. Luego también hay un factor social, lo que es la cultura del éxito profesional. La cultura del éxito profesional nos mete a todos en una vorágine de ser mejores que los demás, de tener más currículum que los demás. Nos exige que un poco o un mucho de individualismo, ¿no? Con lo cual, la actividad de voluntariado no renta en lo inmediato, es decir, renta en lo emocional, renta en la satisfacción personal, pero no renta en esos aspectos para la competitividad, ¿no? Claro. Hay otro factor, y es, no hay un reconocimiento todavía muy grande del voluntariado, es decir, se reconoce a esos héroes y a esas heroínas que hacen una labor, y de vez en cuando sale uno en la tele, pues, diciendo lo bien que lo hace, ¿no? Ajá. Y eso es muy bueno. Pero se ve como una cosa aislada, ¿no? Lo que es el voluntariado callado, del día a día, que está en una asociación, que está haciendo una labor práctica, etcétera, etcétera, ese no tiene un reconocimiento como yo creo que lo debería de tener por la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, uniendo todos esos factores, pues hacen que muy pocas personas decidan dar el paso, ¿no? De dedicar unas horas de su tiempo a ayudar a los demás. Pero bueno, esas pocas personas, en realidad estamos hablando de muchas, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de decenas de miles de personas que hay en España prestando su tiempo. Ajá. Y la verdad es que lo que nos gustaría es que fueran más, ¿no? Pero bueno, con este número pues significa que bueno, que todavía llegamos a alguna gente. Hombre, yo, no me lamento, ¿no? Ya. No me lamento del poco número. Simplemente para mí eso es un reto para ir, para saber dónde están los problemas para bueno, intentar afrontarlos. Quizá el truco esté en conseguir que tengan esa primera experiencia de voluntariado, porque efectivamente es algo que gratifica. Y cuando una cosa gusta, se intenta repetir, aunque no nos dé otro beneficio, pues como hablábamos, ¿no? Ni de fama, ni de reconocimiento, ni económico. Pero cuando uno se siente bien, claro, bueno, pues intenta seguir en la misma línea. Claro, ¿Cómo podríamos hacer para que se diera este primer encuentro con el voluntariado? Pues yo creo que tú la has respondido. Yo creo que lo que hay que poner encima de la mesa de la labor voluntaria es los beneficios. Es decir, muchas veces se habla de personas negadas que sacrifican su vida. Es decir, yo creo que hay que darle un aire más divertido, una mejor imagen de que ser voluntario es fácil, uh-huh, y que con un poco alcanzas mucho. Es decir, que con un poco de tu tiempo alcanzas mucha felicidad, ¿no? Claro. Y mucha satisfacción. Yo creo que hay que quitarle la carga de sacrificio y de abnegación a la que muchas veces se le ha dado al voluntariado, ¿no? Ya. Con lo cual dice, bueno, yo no soy capaz de sacrificar mi vida por otras personas, ¿no? Y sin embargo, si la gente que nos está escuchando ahora mismo entendiera que lo que necesitamos a lo mejor de una persona voluntaria es a lo mejor un par de horas al mes. Claro. Y a lo mejor ni siquiera esa persona se tiene que desplazar, sino a lo mejor una hora al mes de una persona informática, una persona que nos traduzca un texto al inglés, o de una persona que acompañe ir al cine a otra. Mm. Fíjate qué labor es tan sencilla y tan agradable. Pues de esa manera, la labor de voluntariado está totalmente gratificada, ¿no? Y es fácil, es accesible. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Y yo creo que de esa manera lograríamos que mucha más gente se animara a probar, uh-huh, ¿no? Y por eso quizá había que quitar esa carga de abnegación y esa carga de sacrificio, ¿no? Que a veces se ha tenido, ¿no? A veces premiando a una persona que se ha dedicado toda su vida a otro, uh-huh, en vez de fomentar voluntariado, lo que estamos haciendo es eliminándolo. Ya, ya. Es posible, ¿eh?, que se genere la otra dinámica. Claro, que puedan decir, no, yo no estoy dispuesta a esto y no me meto en líos. Claro, y claro, ni siquiera, pero me acerco, embargo, ni lo intento. Mira, yo, ¿no?, un par de horas al mes, claro. Claro. Acompañar al cine, claro. Irme a la playa con esta gente, claro. Irme este domingo de senderismo. Y solo este domingo. Uh-huh. Porque ya no puedo hasta 5 domingos, vale, ¿de acuerdo? Sí, algo que no cree un compromiso, ¿no? Yo creo que no, a lo mejor la sociedad actual... que no te ate, no. Claro, porque exacto. Porque compromiso sí, la gente sí quiere compromiso, lo que no quiere es ataduras. Ataduras, es decir, claro. ¿Yo cómo me voy a comprometer todos los domingos de estos 6 meses? Claro. Y yo qué sé lo que... ¿me entiendes? Sí, sí, entonces, sí. Entonces la gente, lógicamente, pues... Claro, sobre todo en la sociedad que estamos, ¿no? Una, ajá, sociedad que también te dice... Mira, lo que mola es la disco, lo que mola es botellón, lo que, claro, mola es, no sé, esa fiesta. Bueno, pero siempre nos hemos encontrado un poco con eso, ¿no? Porque, bueno, supongo que, claro, cuando nosotros éramos jóvenes pasaba un poco lo mismo. Si uno estaba metido en un grupo, en un eso, sí, pues eras un poco el bicho raro. Claro, claro, claro, claro. Efectivamente, sí, ya vas toda la razón, ¿no? Entonces, no, yo lo que digo que si la gente ve que esto es una atadura, pues sí, difícilmente la gente va a ver esto una actividad agradable, una actividad divertida, uh-huh, porque yo creo que eso sería el incentivo, la diversión, conocer a otra gente, conocer otros sitios, el incentivo que necesitamos para motivar a ese voluntariado. Claro. Y es que no hemos asociado motivación con incentivo. Ya. ¿Sabes? La gente tiene que ver un beneficio directo de lo que es su labor voluntaria. Uh-huh. No puede ser una cosa abstracta. Claro, y no puede ser solo entregar, tienen que recibir. Claro. Efectivamente. Uh-huh. ¿Y qué recibe? Pues, bueno, dosis de felicidad. Yo, uh-huh, le decía a la gente en la inauguración el otro día de ayer en la jornada, que posiblemente la labor voluntaria era esa aspirina que muchas veces necesitamos para dolor de cabeza diario que nos genera el estrés, la vida egoísta y los comportamientos irracionales de esta sociedad, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues decía, mira, la mejor medicina gratuita que se puede tener, ¿no? Bueno, el otro día leí yo de pasada, es que ahora me estoy acordando, y además es que no profundicé en él, lo voy a buscar, un artículo en el que decía que las personas que habían llevado una vida altruista vivían más. Somos más felices. Claro. Tienen menos depresiones, tienen más habilidades para comunicar, tienen más amistades. Claro, efectivamente. Y indudablemente, si eres feliz, pues indudablemente que vives más. O por lo menos lo que vives, lo vives con más calidad. Con más calidad de vida, ¿verdad? Más alegres, por lo menos, claro, que es lo importante. Al final del todo, ser felices. Claro. Entonces, esa es la imagen que hay que asociar al voluntariado. La idea de la felicidad, de la idea de la sonrisa. Bueno, pues a lo mejor hay que hacer una página web, ¿eh? Así tipo, pues estas de como la de Dislabora, que es de trabajo para discapacitados, o Infojob, ¿no? De otros trabajos, pues hacer una de trabajo de voluntariado. Efectivamente. Mira, no es mala idea, ¿eh? No vamos idea, a no, pensarlo. No a ver si algún oyente nos está escuchando y se anima y, bueno, pues pone en marcha eso. Además, requeriría la participación de todas las asociaciones. Claro. Sería una forma de unirnos también. Claro. Pues a ver si alguien se anima y se lanza y tiramos para adelante con este tema. Muy bien, Alfonso, cuéntanos cortito. El curso de cuidador de discapacitados físicos y psíquicos. Sí, pues un curso de formación profesional ocupacional, es un curso que está directamente relacionado con el empleo y, bueno, pretende formar a 15 personas para cualificar profesionalmente, porque las personas que cuidan a otras personas necesitan unos conocimientos profesionales altos, ¿no? La idea no es lavar o peinar a una persona, sino cuidarla, y eso necesita una formación profesional de alto nivel y que tiene que tener unos grados de profesionalidad alto. Y por ese motivo, pues, Fejidi ha organizado este curso en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Fantástico. Y está siendo hasta ahora mismo un éxito. Dura aproximadamente, creo que son 3 meses. ¿Cuántas personas están participando en él? 15. 15. 15. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso. Ha sido nuevamente un placer. Muchas gracias a vosotros. Seguimos en contacto. Vale. Un saludo. Un beso, chao.